Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos llegando para hacerles compañía, arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, llegando para el transcurso de las próximas dos horas a hacer un repaso general de los temas que tienen que ver con lo que acontece en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, tratando de contarles lo que va ocurriendo con, obviamente, algunos temas importantes que siempre nos gusta destacar y poner sobre la mesa, temas que son realmente, y que quizás tengamos esa particularidad muchas veces de poder contarte algunos temas que no vas a encontrar en algunos otros medios de comunicación, y que está, siempre decimos, está bueno y es importante poder tenerlos también para generar un debate, para generar una opinión distinta, y sobre todo para poder romper en algunos casos con la hegemonía que los grandes medios de comunicación intentan instalar a diario en la provincia de Santa Fe. Y voy a quedarme, o por lo menos intentar hacer un repaso rápido con nuestra compañera, con Melissa Paporello, a quien ya vamos a saludar en un ratito, pero porque en las últimas horas ha habido un tema que ya es absolutamente recurrente, es un tema que es un tema que genera mucha preocupación en el norte de la provincia de Santa Fe, y que es nada más y nada menos que el tema de la salud, que es el tema de las pésimas condiciones del sistema sanitario en departamentos como 9 de Julio, Vera y el Departamento General Obligado. Ustedes saben que desde hace ya un par de semanas hay una gran discusión, una gran polémica instalada en la ciudad de Vera, allí en la ciudad cabecera del departamento que lleva el mismo nombre, a partir de una decisión por parte del Ministerio de Salud de la provincia de darle el cierre definitivo a la maternidad de dicho hospital, con los riesgos que esto implica de que muchas mujeres tengan que abandonar la ciudad de Vera para poder tener a sus hijos en otra ciudad cercana, que está a 50-60 kilómetros, como es la ciudad de Reconquista. Esto, desde ya recordemos que ha generado una enorme cantidad de discusiones, y sobre todo los planteos de los profesionales y trabajadores de dicho hospital, que han dado su punto de vista, o que por lo menos han intentado atender en cierta medida los reclamos que se vienen haciendo también desde los pacientes. Recordemos que Hace algunos días estuvo el ministro de Salud allí por el norte, que ha reconocido que algunas muertes, sobre todo de algunas criaturas, se podrían haber evitado si el hospital estuviera en mejores condiciones y se pudieran hacer los traslados en tiempo y forma. Digo esto porque cuando aparecen estos temas, cuando aparecen estas problemáticas sensibles para toda la sociedad, porque uno muchas veces dice que en las grandes ciudades hay cosas que se pueden resolver con mayor rapidez o dándole otra respuesta mucho más inmediata a los vecinos. En algunos casos uno reniega muchas veces de el sistema sanitario de salud en Santa Fe de Rosario, pero a diferencia de lo que pasa en los pueblos, en las ciudades más alejadas de las grandes urbes en nuestra provincia, indefectiblemente la situación pasa a ser preocupante. Y esto traemos a colación porque además es un tema que varios de nuestros compañeros, colegas desde la radio pública, y que también los colegas que desde otros pueblos nos van haciendo llegar y nos van contando sobre estos temas, nos ha permitido a lo largo de este año poder contar una enorme cantidad de dificultades que tienen los efectores públicos de salud en la provincia. Uno recuerda, por ejemplo, haber conversado en algún momento con referentes de la salud en Vera, Calchaquí, Margarita, Fortinolmos, Golondrina, entre algunos otros pueblos, y donde en la mayoría, la Gallareta misma, donde en definitiva hay que decir, los problemas eran prácticamente similares respecto a la falta de ambulancias, respecto a la falta de insumos y sobre todo también respecto a la falta de profesionales desde el de la salud. Uno se recuerda hace algún tiempo atrás haber hablado también del SAMCO de la localidad de Alejandra, donde los médicos les pedían a los pacientes venir con elementos quirúrgicos, con parte de los instrumentales para poder llevar adelante las atenciones correspondientes. Y me atrevo a decir esto también porque no hay que tenerle miedo al debate, no hay que tenerle miedo a aquellas opiniones que puedan ser distintas. Digo esto y llamando a la reflexión, algunos dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social de la provincia de Santa Fe que han tenido declaraciones desafortunadas o por lo menos algunos comentarios que a uno le sorprenden, y sobre todo cuando esos dirigentes políticos vienen sobre todo del palo nuestro, que es el palo de la comunicación, donde uno puede reivindicar y puede respaldar lo que muchos compañeros de Radio Nacional Santa Fe han hecho en los últimos días respecto a sus trabajos investigativos de lo que está aconteciendo en el Hospital de Vera, como así también nosotros desde nuestro lugar también recepcionamos un montón de información que nos llega desde las radios que son corresponsales y de otros medios y colegas del interior de la provincia. Por eso, hablar en algunos casos de distorsión de la información, hablar de jugar con el miedo y la angustia de los familiares de la ciudad de Vera me parece no menos que desafortunado, poco ético y sobre todo de muy mal gusto, teniendo en cuenta que uno no se levanta todos los días como si lo hacen los dirigentes de la oposición en la Argentina, del cual el Frente Progresista Cívico y Social forma parte, como muchos medios de comunicación, intentando sembrar el terror, el miedo, el odio y la angustia en los argentinos. Simplemente lo que uno ha intentado hacer en todos estos tiempos es poder reflejar, es poder mostrar una realidad que lamentablemente los medios de comunicación en la provincia de Santa Fe se niegan sistemáticamente a mostrar, y que tiene que ver con el abandono, que tiene que ver con la falta de políticas públicas, que tiene que ver con la falta de inversiones y que tiene que ver, entre algunas otras cosas, con los esfuerzos que a diario médicos, trabajadores de la salud, presidentes comunales, sea del partido político que sea, tienen que hacer para poder llevar adelante y sostener y garantizar un derecho indispensable para todos los habitantes de la provincia, como son los vecinos de estos pueblos. Recordemos que si uno analiza lo que el Estado provincial invierte por paciente de la salud en cada uno de los ANCOS, debería ser absolutamente vergonzoso y debería llamarse a la reflexión, sobre todo pensando en un gobierno que se define como progresista y pensando en un gobierno que se define con características sociales como eje o la atención de las políticas sociales como eje de su bandera. Cuando uno ve que el gobierno invierte solamente 4 pesos en un comedor, 2 pesos con 40 por paciente de la salud en la provincia, eso es realmente indignante. Lo que uno ha hecho siempre es tratar de mostrar, de contarte esa realidad que lamentablemente en otros lugares uno no los puede encontrar, no lo puede ver, y que por suerte hay algunos medios, hay algunos colegas y algunos periodistas que tienen la capacidad de poder mostrarte. Por eso, reivindicar siempre posibilidad que tenemos los trabajadores de la comunicación de poder dar una mirada distinta, de poder tener opiniones distintas, de poder generar contenidos que no sean todos similares. Por suerte esas posibilidades están. Lamentamos mucho el enojo, el malestar de algunos dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social, de algunos de los integrantes de sus partidos minoritarios, ¿no? Estamos hablando de las fuerzas más grandes que hoy componen el Frente, como el Socialismo y el Radicalismo, pero sí esos partidos satélites que suele tener la alianza que gobierna la provincia de Santa Fe, que muchas veces terminan siendo más papistas que el propio gobernador de la provincia. Pero seguiremos desde la radio pública en todos sus espacios y también desde este lugar junto a nuestros compañeros contándote y poniendo sobre la mesa esta difícil situación que atraviesa el norte de la provincia de Santa Fe cuando hablamos, entre otras cosas, sobre todo un tema tan sensible como es el tema de la salud. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, buena semana para toda la audiencia. Estamos aquí en la radio pública, estamos en este síntesis de la región. 2 horas de recorrido por los diferentes temas que nos van proponiendo nuestros compañeros corresponsales, nuestros oyentes, también para conocer un poco más las características, los perfiles industriales, de emprendimientos, de micropymes, en definitiva de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Y siguiendo el hilo de lo que planteaba Diego en la apertura del programa, que tiene que ver con la salud, y que en varias oportunidades nosotros hemos emitido nuestra particular opinión con respecto al modelo de salud del Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe desde el año 2008, cuando el entonces gobernador y actual diputado nacional Hermes Wiener anunciaba la construcción de 8 grandes nuevos hospitales. Me parece que el replanteo dentro del Frente Progresista, o de quien hacen estas declaraciones, como por ejemplo de acusar a la radio pública, a algunos compañeros, de distorsionar la información, jugar con el miedo y la angustia de las familias, de vera deberían replantearse ya desde el año 2008, cuando los efectores deberían haber ya estado terminados hace 5 años atrás, por ejemplo, y de los 8 efectores solamente se inauguró uno, que funciona como un zanco en una ciudad tan importante como es Las Parejas, en el sur de nuestra provincia. Pero para que aquellos que dicen de distorsionar, les comentamos lo que está pasando en los departamentos del norte con la salud pública, con la bandera del socialismo. Porque no es esto que pasó en Vera, que tiene que ver con haber cerrado la sala 2 y que las mujeres embarazadas de allí, de esta ciudad, una ciudad que tiene un poco más de 20.000 habitantes, van a tener que trasladarse seguramente a la ciudad más cercana, que es Reconquista, el hospital de Reconquista totalmente colapsado porque recibe todos los pacientes del departamento 9 de Julio, del departamento Vera. Pero cuando dicen de generalizar, les contamos antes que el ministro de Salud dijo que decidieron darle las condiciones básicas a la sala de maternidad, por ejemplo, ¿por qué? Porque no hay un anestesiólogo en Vera a las 24 horas, no hay obstetras, hace poco se murió un bebé y si se hubiese trasladado a tiempo se hubiese evitado. Que se comprometieron con las autoridades y los trabajadores y antes de fin de año van a tener todos los equipos necesarios. Dice, todas las responsabilidades son nuestras, dijo Drizum. Y sí, son las responsabilidades porque él cubre y está a cargo de una cartera, una de las carteras más importantes a las cuales se le asigna un presupuesto dentro del presupuesto general, creo que es el tercer mayor presupuestado. ¿Pero qué queremos decir con todo esto? A comienzo de año, desde Síntesis de la Región, hablábamos con los mismos habitantes de Los Amores, con la directora de la Escuela Edén, Esta escuela que va a ser construida gracias a fondos nacionales y que fueron anunciados por el propio gobierno provincial. Pero en ese momento, en Los Amores, y muy poco trascendió, y muy poco se leyó, y muy poco se tituló esta noticia aquí en la ciudad de Santa Fe, y vi a muy pocos preocuparse por la salud y si mal informábamos o no lo que estaba sucediendo en Vera. 26 años, falleció por falta de atención médica, Ovidio Fernández. La comunidad en ese momento salió a pedir explicaciones, porque el hospital, lo que nos comentaban los vecinos, estaba empobrecido, no cuenta con ni siquiera la tecnología para atender los casos más simples, no tienen ambulancia y los traslados se hacen cuando se puede en la camioneta de la camioneta de la policía, que ni siquiera está acondicionada para el traslado de pacientes. No tienen médico y no tenían elementos para asistir a las personas. ¿Qué es lo que nos decían los vecinos? Acá nos llegan las respuestas en materia de salud. Te enfermas, no te atienden y te morís. Esperamos alguna respuesta. Era lo que los vecinos, Elizabeth Maidana, directora de la Escuela del Edén, nos comentaba aquí a Síntesis de la Región. Y si no, en el mismo departamento de Vera, repasemos, para aquellos que hablan de generalizar y de llevar miedo, repasemos lo que pasaba en Calchaquí. Vayamos a preguntarle a los vecinos de Calchaquí, cuando una nena de 9 años, en el mes de julio, que asistía a la escuela de Barrio San Cayetano, que es conocido como Barrio Aborigen, tuvo un fuerte dolor de cabeza, fue atendida, no tenía mejorías. Se decide el traslado de esta nena de 9 años a la ciudad de Reconquista. La ambulancia del hospital de Calchaquí no estaba en la ciudad porque estaba ocupando haciendo otro traslado. Como consecuencia, la nena murió. No solamente eso, sino que se dispuso quitar parte de la dieta, parte del sueldo de los concejales para poder comprar una ambulancia, cosa que no corresponde. Me parece que por allí los que generalizan son otros, en pos de querer hacernos mostrar que eso que se planteó en un primer momento de campaña, de que no haya diferencias entre el sur y el norte de nuestra provincia, no está dando ningún tipo de resultados. No es el señalar a un gobierno en particular, es contar realmente lo que está pasando. Si no vayamos al norte, no hagamos trabajo de escritorio y veamos qué es lo que está pasando con el modelo de salud. Les contamos a esta hora que Cielo Saracio nos está acompañando en la producción y la coordinación del programa del día de hoy, que está Luciano Fraga acompañándonos en la operación técnica. Hay que decir también que están los compañeros que integran las emisoras de nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que los invitamos a que nos acompañen durante las dos próximas horas con toda la información regional de nuestra provincia, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Un libro verdadero con letras de tierra y sal. siempre. Tu viento de popa ya se va a acabar. Un rayito de sol, un viento fresco para ahogar el dolor. Esta tierra que sueño no tiene dueños. Somos hijos del sol. Síntesis de la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, acompañándolos con toda la información regional de nuestra provincia. Le pido rápidamente a Melissa, si es tan amable, las líneas de comunicación para que después nos metamos a compartir información con nuestros compañeros corresponsales. Comenzás a ser parte de este síntesis de la región aquí en la radio pública y con nuestros compañeros corresponsales, por eso te invitamos a que participes, nos llames, nos escribas al 0342-155-4836-42. Muy bien, momento de empezar a compartir información. En esta oportunidad nos vamos a instalar en el cordón industrial de nuestra provincia, en la ciudad de Capitán Bermúdez, desde FM por Yahoo. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero José Mateucci y después ya nos pegamos a la pausa en síntesis de la región. El Consejo Municipal de Capitán Bermúdez aprobó el jueves pasado un proyecto de decreto repudiando un aumento que se produce en la factura de telefonía fija de Capitán Bermúdez. Este servicio es brindado por una cooperativa, la Cooperativa Telefónica Obras y Servicios de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y su zona. Esta cooperativa, al ser el único prestador, tiene el monopolio de este servicio. Y en la última asamblea de socios se decidió incluir en la factura un nuevo ítem que aparece nomenclado como recambio tecnológico, pero que estaría destinado, lo que se recaude, a algunos montos que debe afrontar la cooperativa por juicios laborales que perdió. Esto recibió el repudio de 4 de los 7 concejales de Capitán Bermúdez, me refiero a los concejales del bloque del Frente para la Victoria y del Partido Obrero, Carlos Daniel Sinali, Carlos Dolce y Fabiana Albornoz, por parte del Frente para la Victoria, y Jorgelina Signa, del Partido Obrero. Quienes no estuvieron de acuerdo en repudiar este aumento fueron los concejales del oficialismo, del Frente Progresista Cívico y Social. Hay una relación directa entre el gobierno municipal de Capitán Bermúdez y la cooperativa telefónica, al punto tal que, por ejemplo, el contador que firma los balances de la cooperativa es el actual secretario de Hacienda de Capitán Bermúdez, el contador Hugo Ruggiero. ¿Qué sucede con este aumento? Lo están pagando todos los usuarios de Capitán Bermúdez y fue votado por los socios de la cooperativa, que no son todos los usuarios. Por eso hay algunas personas que están pagando el aumento sin haber tenido la oportunidad de decidir si lo hacían o no. Esto tendrá curso, será promulgado por el Ejecutivo Municipal y, en definitiva, no tiene una relación directa sobre el establecimiento de este pago o no, pero establece el repudio e insta al Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica Obras y Servicios de Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán y su zona a que revea la decisión y deje de cobrar este nuevo ítem que encarece la factura del teléfono en Capitán Bermúdez. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Yo vi la luna, la clarear la luna en un lugar. Tenía una garrafa de marapó para el señor Bará. Él va a tomar. Yo vi un hombre color de fe. Yo quiero saber quién me complementó. ¿Será Macumba, Macumba? ¿O será, será, será Mandinga de amor? Yo vi la luna, clarear la luna en un lugar. Tenía una garrafa de marapó para el señor Bará. Él va a tomar. Yo vi un hombre color de fe. Yo quiero saber quién me complementó. ¿Será Macumba, Macumba? ¿O será, será, será Mandinga de amor? ¿Será Macumba, Macumba? ¿O será, será, será Mandinga de amor? Yo vi la luna, clarear la luna en un lugar. Tenía una garrafa de marapó para el señor Bará. Él va a tomar. Yo vi un hombre color de fe. Yo quiero saber quién me complementó. ¿Será Macumba, Macumba? ¿O será, será, será Mandinga de amor? ¿Será Macumba, Macumba? ¿O será, será, será Mandinga de amor? Cuenta corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En esta oportunidad nos vamos a ir por Ruta Nacional número 11 hacia el Portón del Norte santafesino. Nos vamos a instalar en la ciudad de San Justo. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Comenzamos con la información, con algunos acontecimientos que se han desarrollado en nuestra ciudad de San Justo. Se realizó la proyección del Festival de Cortos Audiovisuales A Ponerse los Cortos, edición 2014. 14 producciones justamente de adolescentes del departamento San Justo contando relatos propios. Este evento se realizó el viernes 24 de octubre en el Club Social Cosmopolita. La verdad, es muy bueno el trabajo que vienen realizando diferentes instituciones, entre ellas el Club Social Cosmopolita, Promoción Cultural del Club Colón, el CTC del barrio San José Obrero, y la Biblioteca Popular Mariano Moreno, vinculándose justamente a los jóvenes de las escuelas secundarias que están incursionando, bueno, en este caso en cortometrajes. Con también el miércoles de la semana pasada se realizó el sorteo del Coloncito 2014. En la noche del miércoles, en la sede social del Club Colón de San Justo, se realizó el sorteo de los grupos de los 108 equipos que participarán, divididos en 7 categorías, sin contar el encuentro de escuelitas que se realizará el próximo fin de semana en la ciudad de San Justo, sábado y domingo 1 y 2 de noviembre, en el predio del Club Colón de San Justo. Alrededor de 2.000 chicos estarán visitando la ciudad de San Justo para lo que será la fiesta del fútbol infantil Coloncito 2014, así que realmente se modifica la ciudad el próximo fin de semana. Bueno, y vamos a ser invadidos de buena manera por unos 2.000 chicos de 4 provincias. Y hablando de jóvenes y de deportes, hoy lunes comienza la participación de los deportistas de San Justo en los Juegos Nacionales Evita. Estarán participando en lucha Ulises Claus, Lautaro Dubas, César Ramírez, Sofía Rey, Keila Díaz y Lara Tuchín lo hará en acuatlón. Esto se realizará entonces en la ciudad autónoma de Buenos Aires y estos deportistas estarán representando nada más y nada menos a nuestra ciudad de San Justo. Por otro lado, este viernes también se realizó la charla taller organizado por el Centenario Partido Demócrata Progresista, una charla sobre prevención de adicciones. Bueno, allí estuvieron participando un montón de instituciones de la ciudad de San Justo. Desde Rosario llegó para coordinar la charla Lucrecia Larrondo, quien trabaja en el área de coordinación de adicciones de educación para la salud de la municipalidad de la ciudad de Rosario. Con esto los saludamos desde la ciudad de San Justo, desde Activa FM 105.1, Diego Astoreca. Muy bien, le agradecemos a nuestro compañero Diego Astoreca, obviamente, por el informe que nos ha brindado también en el día de hoy desde la ciudad de San Justo. Vamos a volver a repasar rápidamente, si le parece, las líneas de comunicación, previo a que ya nos metamos también con uno de los temas que tenemos previstos para el día de hoy. Seguimos este recorrido de síntesis de la región, por los pueblos, por las ciudades, por los parajes de la bota santafesina. Te invitamos también a que seas parte de estas casi 2 horas de programación de nuestros entrevistados, nuestros compañeros corresponsales. 03 42 155 48 36 42, nos llamás, nos escribís y ahí vamos a estar atendiendo justamente tus inquietudes acerca de lo que sucede en nuestra región. Muy bien, momento de seguir viajando, momento de seguir buscando información, momento de contarte temas vinculados a santafesinos, protagonistas, emprendedores, bueno, todas esas historias que se van generando en esta bellísima provincia de Santa Fe. Para presentar un contacto telefónico, vamos a pasar por nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y así como hace algunos días atrás les contábamos, por ejemplo, de estos emprendedores rosarinos que habían logrado llevar adelante la producción de la primera cerveza de sorgo pensada para atender, por ejemplo, necesidades de personas que sufren de celiaquía. Hoy también vamos a seguir hablando de emprendedores, vamos a seguir contándote de santafesinos que van generando innovaciones importantes en los distintos rubros en los que les toca trabajar. Y en este caso lo vamos a saludar, le queremos agradecer la amabilidad de atendernos a esta hora a Juan José Mondino. Él es el titular de Náutica Puyer y con él vamos a conversar sobre esta creación, sobre este producto que es un motor fuera de borda único que hay en su tipo aquí en la región y que obviamente está teniendo una visión, por lo menos una repercusión importante en gran parte del país, y sobre todo que esto va a permitir, o por lo menos se está pensando en llevar a la empresa a un crecimiento importante en cuanto a lo que es infraestructura y niveles de producción, pensando ya en radicarse en el parque industrial de Santa Fe. Pero bueno, para conocer un poco sobre esta historia lo vamos a saludar. Juan José, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, los saludamos para charlar con usted. Bueno, buen día Melisa, buen día Diego. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse de los santafesinos, que hacemos algo nuevo para la provincia y para el país. Bueno, a ver, cuéntenos un poco, Juan José, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo nace esta historia de crear este motor fuera de borda? Que ya estuvimos viendo algunas imágenes, estuvimos viendo algunos videos. Cuéntenos un poco la historia de su empresa para conocer cómo ha nacido este proyecto que hoy está revolucionando al país. Bueno, nosotros hace años atrás trabajábamos, fabricábamos deslizadores, lancha de pantano. Surgió una inquietud de un cliente que había viajado al exterior, andado por Asia, y había traído la novedad de que en Asia se usaban un sistema de propulsión como tiene hoy Pulser. Este es un motor cuatro tiempos con un eje lineal. Antes los pescadores acá usaban el taca-taca, el famoso bote que iba en el piso de la embarcación. Uh-huh. Y nosotros hicimos un sistema articulado y llevamos un motor de alta tecnología que hoy hay en el mercado, un motor de cuatro tiempos de eje horizontal, al sistema cardánico, y funciona igual que un motor fuera de borda con un eje lineal, y le permite navegar por espejo de agua de poco calado o mucha profundidad, poco calado no hay problema, incluso con vegetación, dado que el sistema no tiene bomba de agua, es refrigerado por aire, y por ser una mecánica muy moderna y un par motor muy elevado, le permite trasladarse con muy poco consumo de combustible a una velocidad considerable en cualquier espejo de agua. Y logramos obtener, ¿no es cierto?, una primer patente en el año 2008. Uh-huh. Y hace muy poquito, en julio de este año, logramos obtener una PCT, una patente internacional ya, o sea, que tenemos un modelo ya reconocido a nivel mundial, que hoy en el mercado es lo más económico que hay para navegar sin riesgo de contaminación alguna en el medio ambiente, que no es poca cosa, e incluso con un valor adquisitivo muy económico y un valor, digamos, de uso muy económico. Uh-huh. Un motor de cuatro tiempos con una potencia de 6,5 caballos, puesto en nuestro sistema, navega más de 4 horas con un litro nafta. Entonces, muy económico. Uh-huh. Y por ejemplo, Juan, uno conociendo lo que son, por lo menos a ver, los hábitats a los cuales estamos acostumbrados los santafesinos y sobre todo la gran parte del litoral, que sabemos que tenemos ríos caudalosos, pero que en algunos lugares, muchas veces lo que son lagunas, algunos parajes, hablamos de 30, 40, 50 centímetros de agua. ¿Es un motor apto para eso? ¿Es un lugar en el cual se lo puede usar? ¿O hay alguna altura determinada de agua donde el motor funciona de mejor manera, digamos? No, el único límite que tiene para funcionar la pata de empuje náutica Pulser es que la embarcación quede varado ya en 15, 20 centímetros de agua. Uh-huh. Mientras haya esa profundidad de agua o haya barro, como en muchos lugares hay barro de 15, 20 centímetros de barro y 10 centímetros de agua, mientras que no quede la embarcación abrasiva al fondo, uh-huh, mientras que flote, lo va a impulsar y lo va a llevar a cualquier lugar. Esa es la ventaja que tiene. Con riesgo de romperse prácticamente nada, porque es todo un eje cardánico blindado, los elementos van envueltos, digamos, en la parte mecánica, y está montado sobre bolillero, buje, retene, y hace que el aire se gire libremente, e incluso cuando se topa con vegetación, tiene una gran ventaja, que el operario puede levantar la pata hacia afuera y por la misma fuerza centrífuga del motor hace que se despeje, se limpie la hélice y siga navegando sin ningún inconveniente. Uh-huh. Juan, buen día. Buen día. ¿Y en qué otro contexto nace la pata de empuje, teniendo en cuenta, bueno, las características de los ríos, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, pensando también en los mercados locales, teniendo en cuenta hoy el contexto económico, donde no muchos mercados piensan en producir este tipo de objetos, por ejemplo, con instrumentos nacionales? ¿Cuál es ese contexto, cuál es ese sentido que le dan ustedes para revalorizar inclusive la instalación así en los polígonos próximos? Bueno, es largo de explicarlo, pero le voy a tratar de sintetizar. En el mundo globalizado ya el motor de dos tiempos no se fabrica más. Uh-huh. Las lanchas que tiene, o sea, los motores fuera de borda con dos tiempos, con caño de escape al agua, por una cuestión de contaminación, ya se han dejado de producir en fábrica, ya no hay más nada, ni siquiera repuesto. Queda algún remanente en los países sudamericanos, han metido algunas marcas, que bueno, que ya no, las primeras marcas no producen más. Entonces, viendo la necesidad, ¿no es cierto?, de obtener un motor económico, porque hoy un motor fuera de borda cuatro tiempos importado con el valor del dólar se ha hecho caro a nivel mundial. Incluso nosotros tenemos ya contactos en todo Centroamérica que están interesados en nuestro producto. El problema fundamental es el consumo del combustible. La nafta es un valor agregado muy alto para el pescador o para navegar. Nosotros hemos ido investigando a través de varios años con el ingeniero Alberto Gropelli, hicimos este sistema que anda pero muy bien, con una mecánica muy confiable de encendido electrónico. Unos repuestos son muy accesibles si llegara a haber ruptura, y el 70, casi el 80% de la pata es industria nacional. Nosotros fundimos nuestras propias hélices, mecanizamos todo, agarramos el hierro en bruto, digamos, y nosotros producimos el total de la pata. Lo único que usamos es la fuerza motriz, pero bueno, es lo único que no se puede lograr en este país por una cuestión de costo, dado que estos motores se fabrican en Asia o en China a unos valores que acá es imposible producirlos. Así que nosotros estamos siendo competitivos con el resto del mercado del motor fuera de borda en bajas potencias. Nosotros hacemos 2,5 caballos, 5,5, 6,5, 9, 13, 15, 18 HP. Hasta ahí estamos trabajando muy bien en esa línea, porque es el común de la gente que necesita para trabajo. Hoy nosotros decimos que nuestra pata Puller, a lo que al nivel mundial, es el ciclomotor, digamos, del agua, porque es un producto muy accesible para cualquiera, con un costo muy bajo de mantenimiento, uh-huh, prácticamente nada, y muy accesible para poder usarlo, porque el combustible que usa es realmente muy poco. Un 6 caballos anda más de 4 horas con un litro de gasta, entonces es muy accesible. Más, te digo más, un 13 caballos, un 15 caballos, no lo digo yo, lo dice el manual de fábrica, opera con un litro 100 por hora, o sea que le da muchas ventajas para poder usar este tipo de mecánica, ¿me entiendes? Uh-huh. Y en esto preguntarle, Juan, en todo esto que usted nos está explicando, que evidentemente se abre una posibilidad interesantísima en el mercado de los motores náuticos a partir de esto que evidentemente no estaba resuelto en ningún otro lugar. ¿Ustedes han empezado a pensar y a proyectar la ampliación de su empresa? ¿Van a radicarse en el Parque Industrial de Santa Fe? ¿Qué implica eso? ¿Qué sí implica empezar a haber volúmenes de producción mucho más amplios? Cuéntenos un poco cómo será ese proceso que se vendrá en los próximos días. Sí, perfecto. Primero déjame sintetizarte algo. En nuestros modelos es algo parecido a lo que ya existe en el nivel mundial. Uh-huh. En Estados Unidos hay una marca que se llama Godeville, en Asia se llama Longtime, incluso en nuestro país vecino se llama Raveta, los brasileros. Nosotros hemos superado los productos hechos por ellos en un montón de técnicas que hemos aplicado. Entonces nosotros, por eso hemos podido tener patentes internacionales, dado que nosotros hemos mejorado y optimizado el producto. Nuestro futuro es radicarnos en el Parque Industrial de los Polígonos. Nosotros hemos adquirido un terreno ya de 5.000 metros cuadrados ahí. A futuro trasladaremos la empresa ahí. Hoy está en la zona norte, por calle Chiclana, a la altura de las paredes, al 8.000. Nosotros estamos en una modesta fábrica donde tenemos la máquina necesaria para producir hasta el volumen que estamos tratando de entregar. Ya hemos tenido que tercerizar algunas piezas porque empezamos a producir más de 100 unidades mensuales, entonces nos está quedando chica nuestra empresa, estamos pidiendo auxilio a talleres metalúrgicos locales. Uh-huh. Cuando nos instalemos nuestra planta industrial en los polígonos, ahí ya centralizaremos todo y bueno, seguiremos trabajando en pos del futuro, porque esto nos viene muy bien. Hoy todo el mundo está conociendo nuestro producto. Nuestro producto se ha hecho famoso más que por el boca a boca, porque la gente cuando desconoce que hay un producto en media riacio y aparte acostumbrado antes a navegar en cualquier medio de agua con una lancha potente, sin problema de consumo de combustible, hoy hace que el combustible es caro. Hoy el producto nuestro la gente lo está buscando porque lo está viendo funcionar y ven que es muy noble y anda muy bien, y no hace falta ir a 60 kilómetros por hora del agua cuando uno podía 15, 20 kilómetros y trasladarse de la misma manera con un bajo consumo. Entonces, bueno, hoy el mismo producto se está, digamos, autopublicando, y eso a nosotros nos está dando un éxito de que el boca a boca la gente lo ha probado y bueno, gracias a Dios todos los días nosotros estamos vendiendo nuestro producto. Juan, qué importante todo esto lo que nos relataba en esta entrevista, porque hoy cuando estamos bombardeados generalmente por las noticias que bajan desde Buenos Aires, haciéndonos entender que todo es negativo, poder contarle también a la audiencia, por ejemplo, que hay un pequeño taller aquí en la ciudad de Santa Fe que con insumos nacionales apuesta a un fuerte proyecto que va a estar instalado también en una zona industrial para darle un potencial mayor, es muy importante para nosotros también poder contar este tipo de noticias. Y si nos puede resaltar un poquito más acerca de este pequeño taller, quiénes trabajan, cuáles son las características. Bueno, como hago con mucho gusto, en el taller hoy acá, operarios directos, hay 5 personas, donde hay soldadores, hay tornero, hay fresador, hay un montador. Después está en la parte administrativa de la familia, está mi señora, un hijo mío y yo, que estoy tratando de estar siempre permanentemente con ellos en la venta y en todo lo que puedo hacer. A su vez, pintamos, no tenemos una pintura, pintamos en un taller metalúrgico que nos provee la pintura puritánica puritana horneada, que es una pintura especial para el medio ambiente donde se mueve, para que tenga mucha resistencia al agua. Y bueno, y así tenemos una parte en también otra industria que nos pliegan, y así nos vamos abasteciendo de la gente local. El producto es prácticamente, yo le diría, un 100% santafesino, salvo la fuerza motriz, el resto lo logramos todo acá en Santa Fe. Y nosotros no estamos desconformes en este momento, al contrario, la situación del país a nosotros nos ha favorecido, por eso nosotros decimos que nos va bien. O sea, entendemos que la situación puede ser dificultosa. Nosotros, gracias a nuestra página web y al boca a boca, a través de nuestra página web, nuestra página nos ha posicionado, hoy ya le puedo asegurar, en 11 países no han solicitado nuestro producto. No tenemos valor competitivo con respecto al resto, pero vamos a tratar de hacer ahora un sacrificio más y poder empezar a entrar en el mercado internacional, porque el producto nuestro no han solicitado de los lugares, para nosotros es impensado. Canadá, Australia, México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela, Puerto Rico. A nosotros tenemos acá inundado de correos, que gente que lo quiere porque ha visto los videos, le han comentado, y bueno, y el producto, como se ha manifestado, anda muy bien. Entonces la gente lo necesita para otros lugares también, donde tienen un combustible muy muy costoso, donde los motores fuera de borda tradicionales son muy caros, y esto es accesible a todo el mundo. Yo, permítame que le diga un chivo, pero para que tenga una idea, un motor de 4 tiempos de una primera marca en 5 caballos sale más de 25.000 pesos. Y lo nuestro, un motor de 5 caballos y medio con arranque manual y eléctrico, 4 tiempos, donde no contamina, sale menos de 10.000 pesos. Entonces hay una gran diferencia sustancial en los valores, y más hoy que la gente lo ve funcionar y sabe que anda, entonces a nosotros nos viene muy bien. Juan, cortito, porque ya estamos cerca de la pausa, para poder desarrollar y llevar a tiempo este tipo de proyectos, ¿el espaldarazo lo dieron ustedes desde la empresa familiar o hay algún programa a nivel provincial, a nivel nacional, que también posibilita el desarrollo de todo ello? No, nosotros también estamos instalados en el parque industrial, ¿no es cierto?, acá en el donde todo el mundo conoce lo que es el CERIDE, Parque Litoral, Litoral Centro. Nosotros somos una empresa incubada externa, porque si bien tenemos la oficina técnica dentro del parque, estamos trabajando afuera. Obviamente que nos ha posicionado muchísimo la posibilidad de estar ahí adentro, donde nos han abierto línea de financiamiento, nos han abierto crédito, nos han abierto ANR, hemos concursado con Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en un programa de innovación tecnológica donde Puyer obtuvo de 720 participantes el primer premio, y hemos sido beneficiados, ¿no es cierto? Yo personalmente, poder viajar a China con todos los gastos pagos y poder estar en los países de origen de estos motores, e incluso tener reuniones con gente asiática muy interesada en el producto, ya que esto se puede vender a nivel global. Uh-huh. Así que nosotros hemos tenido siempre respaldo y apoyo de la provincia. La municipalidad nos ha favorecido con la posibilidad de poder comprar un terreno en los polígonos en cuota, y lo pagamos, y bueno, ahora nos vamos a tratar de erradicar en cualquier momento. Todo depende de la situación financiera, como todo el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero nosotros sí, siempre hemos tenido ayuda potencial de la provincia y de la nación. Juan José, le mandamos un fuerte abrazo, felicitarlo, estaremos atentos a las novedades que vayan surgiendo a partir del crecimiento que vaya teniendo la empresa y ya la erradicación definitiva. De más está decirle que estamos a entera disposición desde la radio pública para acompañar y sobre todo para difundir esta obra de ingeniería, este proceso, esta obra santafesina, este proyecto que se va generando en la región. Así que bueno, que sea con mucho éxito lo que se viene de aquí al futuro, y aquí nos encontrará a medida que vayan surgiendo novedades en torno al crecimiento de la empresa. Bueno, nuevamente deseo realmente agradecerle a ustedes por la amabilidad que ustedes tenían de contactarse conmigo. Por supuesto que la puerta de Puyes está abierta para ustedes también cuando quieran venir a visitarnos, para que vean de qué se trata, para que se interesen más, para que vean que realmente tenemos un producto muy competitivo a nivel mundial que se produce y se fabrica acá en Santa Fe. Y bueno, realmente decirle a ustedes nuevamente muchísimas gracias por la atención que tuvieron con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Buenas tardes. Hasta cualquier momento. Estuvimos charlando con Juan José Mondino, es el titular de la empresa náutica Puyer, que nos ha contado sobre este emprendimiento, sobre esta creación de un motor fuera de borda, único en el país, que se empieza a comercializar en otros países del mundo, y también nos ha contado lo que será en días más la radicación de la empresa en forma definitiva en el Parque Industrial Los Polígonos, aquí en el norte de la ciudad capital de la provincia. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Siento que puedo hacer todo. Hoy la luna me invita a seguir, y ella está sentadita en el limbo, diciéndome dónde no hay que ir. Ciegamente confío en su mano, y mi sol ahora empieza a salir. Atrevo a voltear los gusanos que no dejan crecer mi jardín, y la vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a reír. Y ahora sueño que voy caminando por todas las cosas que faltan vivir y sentir, yo y mi jardín. Trato de decir que es extraño no tocarte y sentirte hoy aquí. Menos mal que ya entiendo mi tiempo y lo espero sin mucho pedir. Mis amigos revuelven la olla donde puse mi mejor perfil, me sobra con verlos bailando, festejar para sobrevivir. La vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a dormir. Y ahora sueño y me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir, yo y mi jardín. Sentir yo y tu jardín. Ah. ya me empiezo a morir. Y ahora sueño y me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir. Soy mi jardín y sentir. Soy tu jardín. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Seguimos buscando información, seguimos buscando noticias en esta oportunidad. Nos vamos a ir al Departamento de las Colonias, a la localidad de Las Tunas. Desde FM Plus vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. En San Jerónimo Norte este sábado se festejaron los 125 años de la Escuela 323, Domingo Faustino Sarmiento. Allí estuvo el delegado regional Rafael Bono, el presidente comunal Carlos Volpato, también la directora del establecimiento, la señora Liliana Perren, y junto a la alumna Gianela Albrecht hicieron el descubrimiento de una placa que conmemora los 125 años de la institución. En la misma se leía: Pueblo y Gobierno de la Provincia de Santa Fe a la Escuela Primaria 323, Domingo Faustino Sarmiento, en reconocimiento de sus 125 años de labor educativa. Después, la señora supervisora Ana María Volpato, junto a la vicedirectora del establecimiento, el presidente de la Asociación Cooperadora y el presidente y la presidenta del Club de Madres, hicieron el descubrimiento de una placa en la que se lee: la comunidad educativa de la escuela número 323, Domingo Faustino Sarmiento, en sus 125 años. Estuvieron además el supervisor de educación física Rubén Cataño, el supervisor de música Roberto Belgradi, junto a la señora secretaria de cultura de la comuna de San Jerónimo Norte Celia Chieder y demás integrantes del establecimiento educativo, docentes, asistentes escolares, ex docentes, alumnos, padres e integrantes de Asociación Cooperadora, como así también numerosos representantes de instituciones de servicio, financieras, industrias, comercios, medios de prensa y público en general. Luego de la presentación de las banderas de ceremonia, se realizó un emotivo acto donde hicieron uso de las palabras precisamente el presidente comunal, Carlos Volpato, quien hizo entrega precisamente de un aula digital compuesto por 30 netbooks, un servidor, un proyector, una pantalla digital, un router, una impresora, cámara fotográfica y 3 pendrive que fueron enviados por el Ministerio de Educación de la Nación. Con un gran aplauso y beneplácito, la comunidad educativa de la Escuela 323 Domingo Faustino Sarmiento recibía entonces esta aula digital compuesta por esta gran cantidad de tecnología al servicio de los alumnos. Hizo uso de la palabra también la señora María Angélica Ogier, ex docente y directivo de la institución. En forma muy emotiva también habló la directora Liliana Perren y a continuación lo hizo la supervisora Ana María Volpato. Para cerrar las palabras, Rafael Bono, el delegado regional en representación del gobierno de la provincia de Santa Fe. No faltaron emociones, regalos, sorpresas, distinciones y todo lo que se vivió luego en el gimnasio cubierto del Club Atlético Libertad, donde más de 700 personas disfrutaron del gran festejo. Los 125 años de una querida entidad educativa que educó a quien les habla y también está educando y seguirá educando a mis hijos. Estamos hablando de la Escuela 323 Domingo Faustino Sarmiento de San Jerónimo Norte. Nuestras sinceras felicitaciones a toda la comunidad educativa que mañana martes va a soplar velitas, va a haber torta y un montón de actividades con los alumnos que actualmente pasan por las filas de los grados de esa institución. Desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Bien, y vamos a seguir viajando, vamos a seguir buscando información, queremos contarte más títulos, por eso nuestro recorrido nos va a llevar hacia el sur de la provincia, nos va a llevar hacia el departamento San Lorenzo para presentar un contacto telefónico. En primera instancia pasaremos por nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Queremos agradecerle la amabilidad de atendernos a esta hora. Vamos a charlar unos minutos con Uriel Bruera. Él es uno de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Roldán. Vamos a conversar porque en los últimos días se ha conocido la llegada de un importante equipamiento de rescate. Esto que tiene que ver, como siempre decimos, con el perfeccionamiento y tratar de contar con las mejores herramientas posibles para poder afrontar los siniestros que se van sucediendo en cada uno de los pueblos y ciudades. Bueno, en este caso han hecho una inversión importante que seguramente será para trabajos que demande allí la región. Por eso lo vamos a saludar en esta tarde. Uriel, tenga usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes a todos, buenas tardes Diego, buenas tardes Melissa. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, me imagino que con mucha satisfacción, con mucha alegría, una gran inversión la que han realizado desde el Cuerpo de Bomberos para poder adquirir una serie de herramientas que me imagino vendrán a perfeccionar y ayudar de sobremanera en el trabajo que hacen a diario allí en Roldán y en la zona, ¿no? Sí, gracias a Dios se ha logrado equipar. O sea, somos un cuartel bastante equipado y pudimos traer mucho equipamiento de última generación, incorporando siquiera de corte y de herramientas de expansión para los accidentes, equipo de respiración, compresores para poder llenar los equipos de respiración, muchas herramientas para seguir avanzando con lo nuestro y a su vez, acompañado a esto, perfeccionando todo el cuerpo para utilizar todos estos elementos nuevos para su uso. Uh-huh. Cuando se habla de herramientas, de este equipamiento de última tecnología que se usa ya en otros lugares, ¿hablamos de equipamiento que está en otros lugares del país? ¿Hablamos de equipamiento que está a la altura de lo que usan cuarteles de bomberos de otros lugares del mundo? Estamos con equipamiento que, o sea, nosotros importamos el compresor para llenar los equipos autónomos. Lo importamos vía Estados Unidos, pero es europeo. Uh-huh. Y los equipos de respiración, las tijeras de corte, de expansión, RAN, cojines neumáticos, son todos para accidentes de tránsito. Esos son todo equipamiento que se está usando hoy en Estados Unidos. Uh-huh. Y los tubos de respiración son tubos de fibra carbono que resisten el... Hay algunos cuarteles en la Argentina que ya lo tienen, resisten el doble de carga, son equipos de una hora, se llaman, un personal equipado, bien entrenado, puede resistir una hora respirando con ese tubo, y que almacena 4.400 PSI, el doble de la gran mayoría de equipos que hay en la Argentina hoy. Uh-huh. Uriel, buen día. Uriel, y consultarlo además, ¿cuál es el nivel de trabajo y ocupación que tiene el cuartel de bomberos de allí de Roldán, teniendo en cuenta localidades tan cercas que como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Funes, Pérez, allí, y cuán importante va a ser también poder contar poder contar con este nuevo equipamiento para todos los compañeros bomberos? Sí, nosotros tenemos, o sea, la región que cubre el cuartel es la Ruta 9, el Corredor AO12, que nace en San Lorenzo y termina cerquita de Polster, donde está la fábrica de autos, y nosotros cubrimos desde Roldán, que es la intersección de la AO12 y la 9, hacia el lado del sur, cubrimos casi hasta la 33. y de la O12 y 9 para el lado del norte cubrimos hasta la ruta 34, con lo cual tenemos un gran circulación de camiones, tanto de cereal como con hidrocarburos, con material peligroso, porque tenemos todo el cordón industrial de toda la mercadería que sale de San Lorenzo hacia Buenos Aires y todo el cereal que vuelve del interior del país hacia el puerto Rosario. Los equipos de respiración nos sirven para los incendios, para los incendios estructurales que tenemos acá, pero la mayoría de los cuarteles de la zona se trabaja mucho con accidentes de tránsito. Eso le iba a preguntar, porque uno generalmente ha estado acostumbrado desde muy chico a ver y entender que el bombero era aquel que llegaba cuando generalmente se producía un incendio, sea el lugar que fuera. Hoy uno entiende que ya los bomberos han traspasado esas barreras y atienden una enorme cantidad de siniestros que no solo tienen que ver con cuestiones de incendio. Cuéntenos un poco cuáles son los trabajos cotidianos que tienen que realizar allí en Roldán y en la región, teniendo en cuenta toda esta zona de influencia que usted nos decía recién tienen de trabajo. Sí, nosotros acá propiamente en Roldán tenemos, te diría, un 50-50 repartido lo que son incendios forestales, que es la gran mayoría, incendio estructural de alguna casa o algo, y el otro 50% son accidentes de tránsito. Lamentablemente la causa más grande que hay en la Argentina de muerte es por accidente de tránsito. Ni juntando todas las otras causas de muerte llegan a equipararla a accidente de tránsito. Y bueno, y eso, aquellos cuarteles que están a la vera de una ruta importante, como estamos nosotros en la ruta 9, la O12, la 33, la 34, nos vemos muy directamente afectados a eso. Preguntarle también en esto, y teniendo en cuenta todo este material, todos estos instrumentos que han llegado, ¿de qué manera se ha hecho el trabajo de solventar, de qué manera se han obtenido los recursos para una inversión de semejante magnitud, teniendo en cuenta que ha sido una inversión en dólares la que ustedes han tenido que hacer? ¿Cómo ha sido el trabajo para recaudar esos fondos y que permita llegar este equipamiento? Sí, la inversión que hizo la institución, que fue algo cerca de 90 mil dólares o un millón de pesos, fueron con los subsidios nacionales, con subsidios provinciales y con subsidios municipales. O sea, fue todo fruto de la comunidad, tanto por parte de la nación, de la provincia, como del mismo Roldán, todo recurso de la gente para poder lograr esto. Al margen de eso, bueno, fueron por campañas, por bonos, por formas de recaudar que se hace localmente, con un vinguito que hacemos. Entonces, de esa forma se fue recaudando y pudimos afrontar este millón de pesos que vino con equipamiento para la institución. La gente, el habitante, el ciudadano de Roldán, ¿acompaña este tipo de iniciativas? ¿Cuál es la imagen que tiene el cuartel de bomberos ante su comunidad, ante su pueblo, ante sus vecinos? ¿Cómo es esa relación en la cotidianidad allí en Roldán? No. La verdad que nos debemos al pueblo de Roldán, la cual la gente, yo creo que ve una administración, una forma de trabajar el cuartel, una forma de trabajar el cuerpo muy clara, con fines muy muy detallados, que apuntamos siempre a mejorar, y realmente obtenemos lo mejor del pueblo. Golpeamos una puerta y seguro que nos vamos con algo, porque siempre la comunidad nos ha colaborado. Uriel, y para conocer un poquito más de lo particular del cuartel de bomberos de allí de Roldán, ¿cuántos bomberos tiene actualmente? Y esto que por ahí no solemos preguntar, ¿no? ¿Cuál es el interés, el grado de interés que pueden llegar a tener los más jóvenes, teniendo en cuenta esta imagen que también brinda el cuartel para Roldán y otras localidades donde cubre rango? Nosotros, la institución cuenta 35 bomberos del cuerpo activo, ¿no es cierto? Hay tres aspirantes que están rindiendo, que el 22 de noviembre rendirían su último examen, con lo cual ellos integrarían al cuerpo activo, que son los más jóvenes en este caso, y la institución cuenta con una autobomba, cuenta con una unidad de rescate, cuenta con una cuba, cuenta con una unidad, una 12 RAM, que es para incendio forestal, y contamos con una máster que es para hacer la logística. O sea, esa unidad sale como segunda unidad de intervención, vaya el autobomba, la cuba o la unidad que vaya primero, y esta unidad traslada más personal para no afectar a otra unidad. Y la verdad que uno ve la gente muy interesada, por ahí en eventos como el Día del Niño o eventos puntuales que nosotros salimos a la calle a exponer las unidades, a practicar, a jugar con los niños y todo, vos ves que se acerca mucha gente, que está muy interesada en la institución, que siempre nos felicita, que nos dice que bien que hacemos las cosas. La verdad que uno muy contento por ese lado. Uh-huh. Y te pregunto también en esto, teniendo en cuenta que muchas veces hemos charlado con muchos bomberos, con muchos integrantes de varios cuerpos de bomberos de la provincia, ¿quiénes son bomberos en Roldán? ¿Son personas que vienen y que siguen la tradición de familia porque su padre, su tío, su abuelo fueron bomberos? ¿Es gente que se involucra, que es algo que le interesa ser bombero voluntario, bombero zapador allí en la región? Digo, ¿cuál es la característica de la gente que integra y que se va integrando al cuartel? Sí, nosotros como medianamente es un cuartel bastante nuevo, porque este año cumplimos 30 años en el cuartel, y toda la gente, a diferencia de los bomberos zapadores, bomberos voluntarios, la gran mayoría, el 80 o el 90% son gente nueva. Uh-huh. No son gente que tengan un referente de un padre o de alguien en particular. Mi condición, o sea, yo tuve un tío que es bombero de Villa Martelli, de Buenos Aires. Uh-huh. Quien fue el que me presentó a este mundo maravilloso, que me dijo, mirá, metete, yo arranqué siendo bombero de Carcarañá. Por cuestiones de las vidas, yo me casé, vine a vivir a Roldán, y ya hace 10 años que estoy en la institución de Roldán y estoy como bombero. Pero yo hace de los 14 años, tengo 36, hace 22 años que estoy dentro de la institución de bomberos. Uh-huh. ¿Qué significa ser bombero? No sé, algo... uno, lo único que por ahí deja su familia, deja todo, uh-huh, para recibir un gracias, nada más. Es lo único que uno pide a cambio, nada más. Porque vos vas a un curso un fin de semana, dejás a tu familia, vas a una salida a la madrugada, vas a un incendio, y la verdad que no sabes si volvés. Y lo único que pretendés es un gracias, nada más. Uh-huh. Uriel, y vos nos comentabas que dentro del cuerpo son más de 30. ¿Cuál es la participación de la mujer, por ejemplo, dentro de la actividad del bombero? O sea, nosotros tenemos un cuartel que no es mixto hoy. Sí. Es un cuartel que no tenemos la estructura preparada para tener mujeres, porque recibe, o sea, el cuartel que tiene mujeres... obviamente tenés que tener un cambiador aparte, tenés que tener baños aparte y todo, la cual la estructura hoy del cuartel de Roldán no nos da. Uh-huh. ¿Pero han tenido alguna consulta de alguna mujer? Sí, se ha tenido acá. Lo que la mujer en sí sirve mucho, y más para los accidentes de tránsito, para abordar una víctima, para darle tranquilidad a una víctima. Uh-huh. Lo cual le sirve mucho más para hablar, para mantener una víctima calmada mientras uno trabaja, o sea, uno trabaja por ahí con herramientas que necesita más fuerza, que tal vez la mujer no lo pueda hacer, pero sí tiene parte muy específica en eso y en otros tantos. Y de hecho, yo este fin de semana estuve sábado y domingo en un curso, y hay muchas mujeres en los cursos, y la verdad que hicimos rescate en altura, hicimos trauma, hicimos muchas cosas, muchas estaciones, y trabajan a la par de uno, eso es cierto. Uriel, te agradecemos la amabilidad de habernos atendido. Nos pone muy contento conocer esta historia del cuartel de bomberos de Roldán, sobre todo esto que tiene que ver con estas inversiones, con estas maquinarias, con este esfuerzo y todo esto que vos decías que uno deja en su vida cotidiana para a veces recibir un simple gracias, pero siempre estar dispuestos y colaborar con la comunidad. La verdad que agradecerte, mandar un fuerte abrazo a todo el cuartel, y desde ya decirte que estamos a entera disposición de ustedes para seguir difundiendo todo este tipo de noticias que la verdad son absolutamente gratificantes, porque uno entiende que esto tiene que ver con el cambio de mirada que la sociedad y las instituciones, y sobre todo el Estado, han empezado a tener del laburo que hacen todos ustedes. Así que felicitarte y mandarte un abrazo aquí a la distancia desde Santa Fe. Bueno, muchas gracias, saludo a todos, y la verdad que le agradecemos que esto, que es algo muy muy silencioso lo nuestro, porque por ahí la gente nos ve únicamente cuando va a un incendio, una salida, pero todas estas cosas que por ahí lo que más demanda tiempo, en mantener el cuartel, en conseguir equipamiento, en seguir entrenándose. La verdad que uno lo pone muy contento de que sea reconocido esto. Así que bueno, le agradezco todo y bueno, un saludo y un abrazo a todos. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta luego. La palabra de Ariel Bruera, él es uno de los bomberos que integra el cuerpo activo de la ciudad de Roldán, nos ha contado sobre esta inversión de $92,000, casi un millón de pesos que se hizo con fondos nacionales, provinciales y municipales para poder obtener y adquirir herramientas y equipamiento de última tecnología para atender todos los siniestros que se generan, no solo en la ciudad de Roldán, sino también en la zona de influencia. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios. Así se siente cuando estás, porque que me lleve mucho, pero quiero volver por el resto, porque jugando al olvido no me queda alimentos. Yo sé que me lleve mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no dejó más, no me resigno a morir igual, si creo que todo más bella soledad, iluminame en esta eterna noche, acomódame el alma, yo solo siento cuando estás, porque jugando al olvido no me queda ninguna. Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto, porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no me dejó más, no me recibo. De 107 días de magia solo queda un dolor, porque el orgullo, el gran orgullo, lo boxeó al corazón. De 107 días de magia solo queda un dolor, porque el orgullo, el gran orgullo, lo boxeó al corazón. Yo sé que me llevé mucho. Voces de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Vamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional de Santa Fe. En un ratito, como siempre, como cada semana, el micro de El Renatea. Está Patricia Escudero, ya va a venir a charlar con nosotros, a contarnos las novedades de los últimos días. Pero en el mientras tanto, vamos a hacer un repaso por las líneas de comunicación. Repasamos también en nuestro sitio digital de noticias, ¿le parece, estimada Melissa? Sí, los 19 departamentos tienen lugar aquí en este síntesis de la región, por eso te invitamos. De cualquier lugar que nos estés escuchando, cualquier pueblo, ciudad, paraje, región de la bota santafesina, lo haces comunicándote, escribiendo, llamando al 0342-155-4836-42. También te invitamos a que visites el portal más completo de la región, La Provincia en un Solo Lugar, como solemos presentarlo, al www.sintesisdelaregion.com.ar. Algunos de los temas que se abordan a través de las entrevistas a lo largo de estas casi dos horas de programa lo podés encontrar en esta plataforma digital con más de 14 noticias diarias que involucran las realidades, diferentes realidades políticas, económicas e industriales de la provincia de Santa Fe. Muy bien, dadas las líneas de comunicación, Patricia Escudero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Acá con una... Estoy así como media preocupada porque los chicos no se animan a venir. Hicieron unos spots que los traje acá para mostrarlos, pero bueno, parece que están medios tímidos. Van a estar escuchando, pero hoy no se animaron a venir. Me dijeron que a lo mejor el próximo martes vienen los chicos de allá de La Verdecita y los chicos de Alto Verde, que armaron los chicos del Progresar, que armaron unos spots. Un poco yo quería contar cómo los habíamos armado, que es en función de la ley 26.727. Uh-huh. Ellos estuvieron trabajando con artículos de diarios en donde se relataban situaciones de vulneración de derechos de los trabajadores en distintos lugares del país. Y bueno, en función de eso, ellos pensaron... trabajaron algunas partes de la ley y armaron unos spots que la idea es que lo podamos pasar en distintas radios de las localidades del interior. Y bueno, yo queríamos un poco traérselos, que vengan ellos, que cuenten cómo lo habían armado, que ustedes les puedan preguntar algunas cosas, pero parece que bueno, la semana que viene capaz que ya los convenzo. Me va a llevar un poquito de tiempo. Bueno, pero ya los vamos a tener por acá seguramente. Para que charlen un poco, para que nos cuenten sobre esta experiencia. Bueno, contanos rápidamente cuántos son los chicos que han trabajado, qué tipo de spot. Mira, en La Verdecita hay 16 chicos que están en el Progresar, los que siguen y que estuvieron desde el principio y siguen, y lo mismo 18 chicos en Alto Verde. Y bueno, trabajaron, acá trajimos los spots de La Verdecita, la semana que viene vamos a traer los de Alto Verde, porque tuvieron una forma, una metodología diferente de hacerlos, de armarlos. Unos lo trabajaron así muy muy sencillo, pero muy directo, que me gusta porque como que llega más a la gente, y los otros están muy buenos porque realmente han hecho guión, son más que spots micros porque son un poquito más largos. Bueno, no sé qué diferencia tienen poco entre una cosa y la otra, pero como más largo y más pensado desde chicos de la ciudad que no toman conciencia de todo lo que hay detrás del trabajo dentro del ámbito de lo rural y todo lo que eso conlleva, y que a veces no valoran los chicos de la ciudad todo lo que se hacen, el esfuerzo que hace un trabajador rural para que una prenda, por ejemplo, una prenda que ellos lleven, probablemente esté hecha de un producto que atrás de eso lleva un trabajo muy grande. Bueno, lo pensaron desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, fueron metodologías diferentes. La edición la realizaron los chicos de Alto Verde, uh-huh, porque ellos tienen, hay dos de los chicos que saben editar, y bueno, ellos lo armaron. Nos acompañaron a La Verdecita también a ayudarlo a los chicos de La Verdecita. Así que bueno, trabajo infantil, el tema de las horas de trabajo, el tema de asesorarse antes de ir a otro lugar y cuando vienen ofreciendo trabajo que fomenta muchas veces el tema de la trata, ¿no? Que, que van engañados a un lugar, después les quitan el documento, los tienen encerrados en un lugar, no les dicen qué trabajo van a hacer, mucha cantidad de niños trabajando, bueno, situaciones que se repiten una y otra vez en los casos de los trabajadores que por necesidad laboral van a un lugar con promesas laborales y después terminan en situaciones realmente vulnerables, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿te parece que vayamos escuchando a algunos como para ir compartiendo, para ir tomando? Vamos a escuchar creo que los tres juntos y después les voy a comentar más o menos cómo lo... Tres de los chicos de La Verdecita. Bueno, pasamos entonces ahí por Luciano para ir compartiendo estos spots que ha traído hoy Patricia Escudero para compartir con nosotros de este trabajo con los chicos que están haciendo los talleres en el marco del programa Progresar. Hola Juan, ¿cómo andas? ¿Querés ir a la casa a jugar? No puedo, María, porque tengo que ir a trabajar. ¿Cómo que tenés que trabajar? ¿Con quién? Sí, te tengo que ayudar a mi familia en el campo. Pero si los niños no tienen que trabajar, deben ir a la escuela y jugar. ¿Y vos? ¿De dónde sabes eso? ¿Quién te lo dijo? La vi en la tele. Hablaban de la ley 16.727 y decían que los niños no deben trabajar, solo ir a la escuela y jugar. El trabajo infantil priva a los niños, niñas o adolescentes de su infancia, su potencial y su dignidad, y es nocivo para su desarrollo físico y mental. Acércate a Renatea y conoce tus derechos. Acércate a Renatea y conoce tus derechos. Che Alberto, te cuento que me echaron de mi trabajo en el campo. Quedé en la calle sin un peso. ¿En serio, Antonio? A mí cuando me echaron, gracias a estar registrado en Renatea, me indemnizaron y pude poner un negocio propio. ¿Renatea? Te comento, Renatea es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. ¿En serio, Alberto? Eso me pasa por no asesorarme y estar siempre trabajando en negro y no conocer mis derechos. Para más información, www.renatea.gov.ar. Línea gratuita al 0800-777-7366. Registro Nacional de las Personas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Buen día, gente. Ando recorriendo los campos buscando gente para cosechar algodón. Dale, ya. Buen día, don. Buen día, doña. ¿Cómo anda? Bien, ando recorriendo los campos buscando gente para cosechar algodón en el Chaco. Sí, sí, yo ando precisando trabajo porque en este momento por acá hay escasez de trabajo. Y si iría tendría que llevar a mi familia. Sí, sí, yo estoy dispuesto a llevar a toda tu familia. Te ofrezco una casa. Che, Elías, ¿sabías que hiciste el Renatea? Antes de irte al Chaco, llama a la línea gratuita 0800-777-7366. Busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Bueno, estos son los... Son cortitos, pero bien directos, ¿no? Que son situaciones que se viven cotidianamente en la zona rural, en las personas que trabajan o que buscan empleo o que están en situación de vulneración de derechos como los niños, por ejemplo, y que tienen tan naturalizado. Dice, ¿cómo sabes eso? Le pregunta. Y porque lo escuché, o sea, está lo escuché en la radio, en la televisión, porque está tan naturalizado que ellos tienen que salir a trabajar que no lo tienen como algo que no debería ser, digamos. Uh-huh. Que muchas veces, antes, en otras épocas, toda la familia colaboraba y lo siguen haciendo, pero siempre y cuando no dejen de asistir a la escuela, que es un derecho, ¿no? La educación. Y bueno, y así como eso, también el tema del segundo de los temas, esto de perder el trabajo y que no le indemnizan, ¿no? A veces por no conocer los derechos le dicen, bueno, inscribite, hacete monotributista y los mismos empleadores se sacan el problema de encima, ¿no? ustedes inscríbanse que no van a estar en negro. Claro, pero no cobran las asignaciones por desempleo, no cobran el salario familiar. Si llegan a perder algo o llega a fallecer alguien de la familia, no van a acceder al sepelio. O sea, un montón de cosas que el estar en blanco o el estar registrado les da como beneficio, ¿no? Uh-huh. O la indemnización en el caso de que los echen, ¿no? O sea, un montón de cuestiones que por desconocimiento los mismos trabajadores no lo piden, no lo solicitan a sus empleadores y bueno, pasa esto, ¿no? Que quedan sin trabajo y sin nada. Uh-huh. Y esto que vos planteabas de la naturalización, que por ahí ya es muy, muy escuchado, cuando hacían los spots, vos lo podías notar por parte de los pibes o de las pibas que son hijos de aquellos que trabajan en el cordón frutihortícola, que eso de la vida cotidiana los traslada también a que se armen estos tipos de spots. Sí, totalmente. Ellos están hablando de ellos, no es que están hablando de algo que escucharon. O sea, quizás en el caso de Alto Verde es diferente porque es un barrio que está más cerca de la ciudad, si bien tienen toda la cuestión cultural de los pescadores, vienen de familia de pescadores y todo eso, los chicos ya no han seguido con esta actividad. Por lo tanto, lo han visto de otra manera, lo han visto más desde cómo ellos no habían echado cuenta, no se habían dado cuenta de todo lo que implicaba el trabajo. Nosotros con ellos también trabajamos, por ejemplo, el caso de los trabajadores que vienen del exterior, los bolivianos o paraguayos, y que van a trabajar en las fábricas textiles que son clandestinas. Trabajamos eso también con ellos y muchas veces nosotros nos ponemos ropa de marca y que esa ropa de marca está hecho por nada, por un monto por prenda insignificante, y eso se vende a fortunas, y realmente estos trabajadores viven situaciones pero extremas de vulneración de derechos, viven hacinados, se les saca el DNI, se les vende la comida que se les da, no los dejan salir, le hacen pagar los pasajes que supuestamente le pagaron para llegar al lugar, terminan siendo esclavos y no pudiendo volver a sus lugares, ¿no? A su casa. Bueno, y ellos pudieron ver esto, ¿no? Claro, nosotros usamos esta ropa y pensar que atrás de todo esto hay trabajo en negro y muchas veces trata, ¿no? Pero bueno, en el caso de la zona rural, ellos mismos hablan de lo que les pasa, porque de los chicos que están ahí, por ejemplo, en La Verdecita, hijos de productores de fruta hortícola, todos han trabajado en el campo y algunos trabajan, algunos en relación de dependencia, otros con sus familias. Ya son grandes, o sea, son chicos de entre 18 y 24 años. Está, digamos, autorizado, está permitido por la ley. Pero me contaban que ellos han trabajado desde chiquitos, ¿no? Uh-huh. Bueno, será una buena oportunidad cuando los tengamos aquí, cuando nos vengan a visitar, ya que nos están escuchando, para que nos puedan contar un poco también sobre esta experiencia y sobre todo ver el impacto que han generado en ellos, empezar ahí, como siempre decimos, esto tiene que ver en definitiva con empezar a discutir, con empezar a generar conciencia de un montón de temas que lamentablemente por situaciones que ya hemos hablado con Pato muchas veces, tiene que ver con ese no conocimiento de derechos, con esa vulnerabilidad en la cual han vivido permanentemente. Entonces, nos parece importante poder charlar con los chicos. ¿Qué edades recordarnos, Pato, más o menos? Entre 18 y 24 años. De todas las edades. Dale. Pero sí, entre esas edades hay es muy variado. Pero no ni más de 24 ni menos de 18. En Colonia Teresa se han sumado a las capacitaciones del Progresar gente que está por fuera de las edades de Progresar, que no son aptos a Progresar, pero quisieron hacerlo. También podrían participar otras, digamos, trabajadores o personas que están desocupadas en la zona rural de las capacitaciones en los lugares acá, digamos. Pero básicamente en La Verdecita y en Alto Verde son todos entre 18 y 24 años. Bueno, la semana que viene volveremos más material. Por supuesto. Bueno, y veremos a ver si se animan los chicos. Vamos a ver si alguno de sus gurises se anima a venir a charlar un rato con nosotros y a contarnos esta experiencia tan importante, estos spots, este laburo de conocer lo que son los derechos y sobre todo lo que implica, además hacerlo desde un programa que viene a generar nuevos derechos como es el plan Progresar. Pato, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes. Muy bien, como siempre, Patricia Escudero, nuestra compañera aquí, contándonos desde el micro de el Renatea las últimas noticias de los últimos días, el trabajo que se viene generando desde el organismo. De esta manera nosotros nos vamos despidiendo. Así es, nos fuimos. Muy bien, les contamos que Silo Sarazo ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy, que Luciano Fraga ha sido nuestro operador, que han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que mañana volvemos una vez más para volver a reeditar una nueva edición de este programa que hemos denominado Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.